a hablar ahora de los ríos pampeanos. La semana pasada se cumplió un año desde que la Corte Suprema de Justicia fijó un caudal mínimo para el río Atuel. Caudal mínimo que debe garantizar la provincia de Mendoza, pero que no lo está haciendo. Hubo distintas organizaciones que reclamaron para que la Corte Suprema haga cumplir el fallo, razón por la cual vamos a hablar ahora con Juanita Dugalde. ¿Cómo le va, Juanita? Buenos días, ¿cómo están todos y todas por ahí? ¿Cómo anda todo por el oeste provincial? Nosotros acá bien. Con mucho frío, y bueno, nada, transitando este invierno de la mejor manera posible, con un poquito de agua en el río, la limosna correspondiente a todos los inviernos, pero bueno, se disfruta aunque sea esa limosna, se disfruta. Claro. Recordemos, durante los inviernos, la provincia de Mendoza hace sueltas de agua, que es agua de reuso generalmente, ¿verdad? Exactamente. Ellos no riegan durante el invierno, limpian los canales y hacen ese tipo de actividades, y entonces hacen esa suelta, que es agua completamente... No es la que nosotros nos merecemos, tiene una salinidad que no es la que nosotros necesitamos. Uh-huh. Y bueno... es lo que llega a la Pampa desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no llega agua de las nacientes, digamos. Uh-huh. Bien. ¿Hoy hasta dónde llega el cauce del río Atuel? Y hoy está llegando un poquito más allá está llegando a Paso de los Algarrobos aproximadamente. Uh-huh. Bien. Está llenando esos bañados, todavía no ha llegado bien el paso, pero está llenando esos bañados que quedan después del Algarrobo del Águila. Bien. Discúlpame. No, dígame. No, que el llenado de los bañados de ese sistema demora unos cuantos días, es decir, viene por un cauce armado, no sé si ustedes habrán venido alguna vez, pero viene por el cauce que está armado, y cuando llegan a los sistemas de bañados, que hay varios sistemas a lo largo de toda la cuenca en la parte pampeana, demora un tiempo en retomar el cauce porque se ocupa el río de llenar esos bañados que bueno, que están secos y deseosos de que el agua los llene, ¿no? Bien. Juanita, más allá de los reclamos que viene haciendo la provincia de La Pampa, ¿qué piensa que debería pasar? ¿Qué piensa que debería ocurrir para que la provincia de Mendoza efectivamente cumpla con el fallo de la Corte? Digo, porque ya se han optado por caminos judiciales, ya hemos hecho un montón de reclamos, se ha provincializado la causa, pero no cambia la situación. Sí, más que se ha provincializado, también ha trascendido los límites de nuestras provincias, uh-huh, de La Pampa y de Mendoza. Hay muchos medios, no sé si tanto los medios hegemónicos, pero algunos medios se hacen eco, y hay muchas personas que hacen estudios, que hacen tesis, que hacen trabajos de investigación sobre la problemática que estamos sufriendo acá en la provincia de La Pampa, porque la verdad que es una desertificación que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, es un ecocidio, y bueno, gracias a todas estas acciones se está empezando a conocer. Pero ese tipo de cosas no hace que Mendoza cambie su accionar, ¿no? Uh-huh. Mendoza sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema, por más que se hayan presentado escritos, por más que haya un comité de cuenca en el que es muy difícil acordar con Mendoza cualquier cosa. Ellos buscan por todos los medios impedir que la Pampa tome decisiones sobre una cuenca de la cual es condómine. Bien. Un grupo de productores está pidiendo en el oeste provincial que se realicen obras para encauzar el río Atuel, o el poco agua que viene en el río Atuel, porque dice que les trae complicaciones con la producción. Se ve que son productores que tienen su ganado en bañados, que han ido avanzando sobre el cauce del río Atuel, pero que ahora con la avenida de agua se complica. ¿Esto es una situación que realmente está complicando a los productores? ¿Hacen falta obras de encauzamiento? ¿Qué es lo que usted nos puede decir, Juanita? El tema es que el río es un río que tiene un sistema de humedales desde su inicio, el inicio del río, ¿no? Donde los productores estos que yo... Es buena la pregunta que me haces y te la agradezco mucho porque me gustaría mucho aclarar esto que decís. En los campos de la vera del río Atuel, hay, en algunos hay sistemas de bañado, Y esos bañados, cuando se llenan, cuando se presentan y se expresan tal como son y como deberían ser todo el tiempo, interfieren un poco en la habitualidad de la gente, digamos, en el manejo de los animales, les cuesta juntarlos, los animales, para juntarlos, para trabajar con la hacienda, el animal debe llegar al corral, debe venir a bajar a tomar agua, nosotros decimos bajar a tomar agua. Bueno, al haber agua en el campo, el animal no precisa bajar a tomar agua, entonces se hace difícil el manejo, nosotros lo entendemos perfectamente, pero también el ecosistema del río Atuel es un ecosistema de bañados y lo que debería pasar es que nosotros tendríamos que ser respetuosos con el ecosistema mismo y no decir que donde hay bañados hay inundación. No es inundación, es bañado. Nosotros no somos Mendoza, no manipulamos la cuenca, no está en el espíritu de la pampa manipular la cuenca. Entonces lo que deberíamos intentar los productores y las productoras, y yo que me he criado al lado del río lo sé, mis padres lo han sufrido y han renegado ese tipo de situaciones, pero tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que adaptarnos a lo que la naturaleza nos propone y nos plantea, que es la diversidad de un ecosistema como los bañados del río Atuel, que son absolutamente ricos, y que en su momento, en el invierno, cuando deberían contraerse los bañados, dejarían un pastizal muy rico y muy bueno para la cría de ganado. Lo que pasa es que, bueno, no podemos garantizar que eso ocurra con normalidad, como debería ser, porque no tenemos el agua en el tiempo y en la forma en la que debemos tener. Se supone que debería llegar agua con mayor caudal durante el deshielo en la época de verano. Sin embargo, en verano no deshiela, aparentemente deshiela en invierno en Mendoza. Es rarísimo lo que ocurre. Entonces, bueno, los bañados se arman justamente en esta época. Bien. Juanita, ¿cómo ha afectado la pandemia a los reclamos que habitualmente realiza la asamblea, que realizan organizaciones que desde hace tantos años vienen bregando por la vuelta del río? Digo, la pandemia también le ha quitado visibilidad a este reclamo. ¿Cómo se las arreglan ustedes para seguir militando esta causa? Sí, la pandemia nos ha quitado la calle, que es lo que nosotros hacemos y somos, y de eso nacimos. Nosotros nacimos de la calle, y nos ha quitado esa posibilidad de manifestarnos, de ir de encontrarnos con los compañeros y con las compañeras, de encontrarnos con las otras organizaciones, con los pueblos originarios, con las organizaciones sociales, con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nos ha separado, entre comillas, ¿no? Nos ha quitado la posibilidad de manifestarnos de manera conjunta y poder hacer visible este reclamo. Nosotros hemos hecho vía streaming, estuvo su compañera Cintia de Carajo, nosotros estuvo en el Atuel haciendo el Atuel Rock, exactamente, pero bueno, no tiene la masividad, no hay con qué darle a la presencialidad, no hay con qué darle, o sea, no tiene la masividad que tiene un espectáculo en vivo, si bien estuvo buenísimo el laburo, estuvo excelente, la verdad que es un trabajo increíble, por ahí no tiene el alcance que tiene un recital en vivo, ¿no? Y bueno, eso nos ha pasado con la pandemia, nosotros nos seguimos reuniendo por ahí, por algunas plataformas, o tenemos grupos de WhatsApp, estamos permanentemente en contacto con los compañeros y con las compañeras, pero nos quita visibilidad, eso es cierto, nos quita mucha visibilidad y tenemos, tendríamos, digo, en potencial, que agudizar el ingenio para volver... Para hacernos más visibles o para empezar a hacer los reclamos correspondientes. Durante el fin de semana hubo una caravana allí en la comarca de La Dela, Río Colorado. Se reclamó para que no se siga avanzando con la represa Portezuelo del Viento. Y es una protesta que corre el foco por ahí del oeste provincial. Generalmente nosotros asociamos la lucha por los ríos al oeste provincial. Se están contagiando distintas provincias y están tomando conciencia de lo que significa el recurso, de lo que significa el agua. Pensamos en que la comarca, la de la Río Colorado, es una zona de producción hortícola. Son distintas organizaciones las que se están sumando. ¿Pensás, Juanita, que esta conciencia sobre la problemática hídrica está calando en distintas localidades, en otras provincias, y ya no es solo la provincia de La Pampa la que encabeza esta lucha? Exactamente, sí, la vi, recibí noticias de la manifestación y me parece bárbaro porque, bueno, es una lucha, es un reclamo conjunto de la provincia de Río Negro con la provincia de La Pampa. Es mucho más fácil, es mucho más fácil para quien tiene el río, corriendo por la puerta de su localidad, defenderlo, porque sabe lo que va a perder. Para nosotros, los del oeste, que hace 30 años que no vemos correr el río y que muchos de nosotros hemos crecido con ese cauce seco, es mucho más difícil apropiarnos de la lucha porque hemos naturalizado, en cierto modo, el no escurrimiento del agua del río Atuel. Pero bueno, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a los medios de comunicación bien intencionados y con un sentido de pertenencia de provincial, digamos, estas manifestaciones, estas luchas empiezan a rebasar las fronteras de La Pampa. Y no somos los únicos que tenemos problemas con los ríos ni con la manipulación de las cuencas, hay otras provincias, pero también hay muchas personas de otras provincias que desconocen su propia problemática. Sin ir más lejos, la semana pasada me estuvieron llamando unos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que están haciendo un trabajo sobre la desertificación y sobre las problemáticas hídricas, y bueno, desconocían, por ejemplo, que en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona del Corfo, se veían sumamente afectados por la posibilidad de la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Entonces, es como que muy boca a boca lo que vamos haciendo los ciudadanos y las ciudadanas para que todos y todas nos enteremos, ¿no? Gracias, Juanita. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes por difundir la problemática, siempre estar al lado nuestro. Un cariño grande. Hablábamos con Juanita de Ugalde, vecina oesteña, hablándonos justamente